feliz. Dime cómo se llama. Cuéntame, por favor. Pero nunca me digas que su nombre es amor. Este amor se terminó. Ya no sobrevivirás. Mi locura y mi pasión en tus manos ya no están. Para Pachi y Gasole, como si quiere. Se acaba el tiempo y mi corazón se marcha contigo. Es como un reloj que detiene su andar esperándote. Cuando tú no estás, se esconde mi sonrisa y en mi soledad jugamos al amor esperándote. Se escaparon con el viento. Después te esa juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Con amor, qué dulzura. Y con mucho cariño para toda la gente de la zona sur. Tesoro mío, no me habla ni me has mirado. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de mi corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas te tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas te tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios tan solo un momento y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Y con mucho cariño para Edgardo Suárez, sos una masa. Sé que tú no volverás. Será entonces que mi amor ha naufragado por los mares de tus ansias, sin querer de verdad, sin pensar en mi vida. Lo que no comprendiste, amor, fue que mis sueños te entregué y te burlaste de mi ser sin piedad. Y es tan grande mi dolor que a mi corazón abrió una herida que no cerrará jamás. Con amor, con amor, con amor. Cosa buena. Me acostumbré tanto a ti, todo el amor que hay en mí y que yo te supe dar. Sé que tú piensas en mí como yo lo hago por ti. Soy el aliento en tu voz y tú eres mi corazón. Tú, mi sueño realizado. Tú, lo mejor que me ha pasado. Sombra y mi verdad, ¿por qué no apareciste hace algún tiempo atrás? Si me alcanza con querer para encontrarte, hoy llego hasta ti con mi canción, un pedazo de mi alma, y estoy en ti, y estás en mí, y estoy en ti, y estás en mí. Mis ansias, luz.